Bueno, conversábamos recién sobre esta globalización paradójica, ¿no? Que trae, se supone, mucha abundancia de riquezas de todo tipo, pero que no logramos ver que también precariza, y precariza a veces en las situaciones más elementales o más urgentes para la vida de las personas. Una de ellas es la previsión, o sea, los sistemas previsionales junto con la globalización han tendido a precarizarse en todas partes del mundo, bueno, y Chile es un ejemplo así como de manual. Vamos a conversar a propósito, además de que en los próximos días hay una convocatoria de la coordinadora Nomás AFP sobre este asunto, con la presencia en nuestro estudio de la investigadora de la Fundación Sole, Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días, gracias por venir. Hola Pato, muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es agradable venir para acá. Sí, pues bueno, partamos hablando de esto, ¿no? De cómo la globalización ofrece muchas cosas, o este tipo de globalización, porque el problema no es la globalización, sino el tipo de globalización ofrece muchas cosas, pero a su vez, muchas veces lo hace a costa de los derechos que antes garantizaban los estados. Sí, sin lugar a duda acá las AFP y bueno, y los sinfín de derechos mercantilizados que tenemos en Chile han generado una situación de precarización permanente y sistemática en la sociedad. La semana pasada nos impresionó una noticia, un reportaje del diario The Clinic, en donde aparecían estos vínculos de las AFP y las compañías de seguros, en donde de manera bastante sospechosa se boicoteaban las solicitudes de pensión de invalidez. Y con respecto a esto, finalmente nos viene una reflexión de cuáles son los vínculos económicos que están teniendo las AFP, cuáles son las redes por las que se están moviendo también las compañías de seguros. Y claramente esto nos dirige a una cuestión mucho más global, porque según los mismos datos de la Superintendencia de Pensiones, observamos que hay casi un 95% de los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras en Chile que están concentrados solamente en cinco AFPs. Y estas cinco AFPs están controladas por compañías de seguro internacionales. O sea, acá cuando hablamos de que la organización es urgente y necesaria, observamos que ya no solo estamos hablando de un sistema económico a nivel nacional, sino que estamos hablando de redes y vínculos económicos a nivel supranacional, y que finalmente el terminar con un sistema abusivo como es el sistema de las AFP es finalmente urgente para mejorar el bienestar de las personas. Sí, es urgente y al mismo tiempo tiene sus dificultades. Ya no basta con la mera voluntad de los gobiernos, porque cuando uno acomete contra las garantías que en principio le dio un inversionista, en este caso los dueños de las AFP, puede también verse expuesto a multimillonarias sanciones internacionales en estos tribunales que se han establecido para tal efecto. Bueno, hay aquí una paradoja, Andrea, porque nosotros tenemos una superintendencia de AFP. Entonces, si alguien aterrizara de un platillo volador y le dijéramos, mira, en este país hay una superintendencia de AFP, o sea, hay una institución del Estado que se dedica solo a fiscalizar a las AFP, esa persona que viene aterrizando del platillo volador probablemente diría, ah, qué bueno, entonces aquí el tema está resuelto. Pero se da la paradoja de que la superintendencia de AFP fiscaliza en el papel. O sea, claramente acá lo que Pero. nos deja al descubierto es que hay un sinfín de mecanismos que utilizan las propias AFP para generar aún mayor rentabilidad para ellas mismas. O sea, hoy día estamos hablando de que estas mismas cinco compañías, o sea, de estas mismas cinco AFPs controladas por cinco compañías de seguros internacionales, concentran 128 billones de millones de pesos. Estamos hablando de millones de pesos, que es el ahorro previsional de los trabajadores y trabajadoras en Chile. O sea, también observamos cuál es el poder, si es que tiene alguno, el Estado sobre los privados que finalmente están controlando la economía nacional. Allí, sin lugar a dudas, entramos en un conflicto de tensiones y de poder entre cuánto puede controlar el Estado en torno a las AFPs que controlan prácticamente la economía del país, porque finalmente observamos estos vínculos entre compañías de seguros y AFP, pero si lo extendemos un poco más, observamos los vínculos de las AFP con los bancos, las AFP con el retail, y también observamos que muchos de los políticos que hoy día están en puestos de senadores, en puestos de diputados, han sido parte de los directorios de las propias AFP. Entonces, ¿cómo destrabamos este entramado de poder y control económico que parece habitar en nuestro territorio? Sí, pues bueno, y en este contexto es que tenemos las denuncias contra Provida, que son bastante graves, ¿no? Lo decía aquí Luis Mesina la semana pasada, la dilación espuria de las pensiones de invalidez y el modo en que eso ha disminuido la siniestralidad y, por supuesto, ha aumentado las ganancias de las aseguradoras de fondos de pensiones. ¿Cuál es el análisis que desde la Fundación Sol hacen sobre este fenómeno puntual? Bueno, situación puntual. Vale decir que la AFP Provida, que es parte de la compañía de seguros MetLife, capitales estadounidenses, controlan el 25% de los ahorros provisionales de todos los chilenos y chilenas. Uh-huh. Y claramente acá observamos cómo los intereses del capital están por sobre el bienestar de las personas. O sea, beneficios que parecen adquiridos por la población, como lo es el seguro de invalidez, hoy día están puestos en tela de juicios y observamos mecanismos bastante espurios para finalmente boicotear lo que son la entrega de las pensiones de invalidez en lugares en donde finalmente se genera todo el trámite para poder entregar bienestar a los trabajadores y trabajadoras. Y no hablamos de todos los trabajadores y trabajadoras, sino que hablamos de personas que han sufrido accidentes en el trabajo o que han tenido algún tipo de catástrofe que necesitan para ellos y sus familias un ingreso que ya no se puede obtener a través del trabajo por distintas situaciones de discapacidad, accidentabilidad, etcétera, etcétera. O sea, estamos jugando con la vida de las personas, con la vida de las familias de estas personas. Y finalmente observamos que parece que ya no hay ética en el acumular de las AFP. Y tampoco hay fiscalización. Yo le he preguntado a Luis Mesina, no sé cómo lo ven ustedes, pero todas las cosas que hemos sabido sobre las AFP, prácticamente todas han sido porque las ha denunciado la sociedad civil y no porque las ha descubierto la superintendencia de AFP. No, sin lugar a dudas es algo preocupante, sumamente preocupante, porque hoy día parece que hay un poder casi omnipresente de las AFP, no solo en el entramado social, sino que en el entramado de poder y control. Que hoy día tiene a los chilenos y chilenas sometidos bajo un sistema de capitalización individual forzosa, en donde las AFP parece que simplemente acumulan a partir del ingreso del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Sí, ustedes dicen este es un sistema de ahorro forzoso. ¿A qué se refieren? Quizás la respuesta sea muy fácil, pero hago la breve introducción. Cuando una persona ha vivido toda su vida en una determinada circunstancia, ya no la ve. Y si pensamos en el horizonte de vida de un sistema que data de 1981, buena parte de los trabajadores y trabajadoras chilenos no conocen otro sistema que este. Sin embargo, ustedes dicen que es un sistema de ahorro forzoso. Es un sistema de ahorro forzoso en primera instancia porque no solo es obligatoria la cotización, sino que también no hay otra opción, no hay otra... Finalmente, ni siquiera hay otros espacios institucionales en donde uno pudiera generar nuevas lógicas más solidarias para la acumulación colectiva de los fondos de pensión. Hoy día observamos que no solo es urgente que las AFP como instituciones privadas terminen, sino que buscar nuevas formas de ahorro colectivo en donde comprendamos no solo el trabajo asalariado, sino que también el trabajo doméstico no remunerado como parte de la configuración del desarrollo para la vida de las personas. Uh-huh. Hoy día no solo es necesario observar cuánto hemos trabajado, cuánto no, sino que también cuáles son las formas en que queremos vivir y que finalmente este ahorro colectivo que podamos hacer a partir de las distintas propuestas que se han levantado de la Coordinadora No Más AFP y de la sociedad civil, puedan generar mayores niveles de bienestar. O sea, cuando hablamos de un ahorro forzoso, es que tampoco hay alternativas para que las personas puedan decidir cómo invertir, cómo ahorrar, cómo generar otro tipo de desarrollo a partir de los propios ingresos del trabajo, porque recordemos que finalmente son este 10%, que tampoco es un 10%, porque entre el sistema de invalidez y todo eso, casi haciendo un 15% de lo que implica las cotizaciones, es necesario hablar de qué queremos hacer con ese dinero mensualmente. Uh-huh. ¿Cómo queremos que se desarrolle el país? ¿Cómo queremos que se invierta? ¿Cómo queremos también que estos mismos ahorros vayan en pos de la mejoría de la vida de las personas? Bueno, es el único negocio que yo conozco donde el socio capitalista no tiene derecho a opinar. Uh-huh. Exactamente. A uno se le invierte en la plata, en lugares desconocidos. Y en esta misma lógica de este maridaje que hay entre las compañías de seguros y la AFP y el retail y los bancos, es finalmente impresionante porque te terminan prestando tu propio dinero a tasas de intereses abusivas, pero es el propio dinero que está financiando a distintos organismos, a distintas empresas, distintas industrias, pero en desmedro de tu propio bienestar. Estamos conversando con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol. Andrea, bueno, lo hemos dicho otras veces, creo que es bueno recordarlo. Una de las razones por las cuales cuesta desmontar el sistema AFP es por el tema puro, duro y crudo del poder que han acumulado. Uh-huh. Y el poder que han acumulado no proviene solamente de la administración de los fondos de las pensiones de las chilenas y chilenos, sino del modo en que se han erigido en una suerte de poder fáctico, uh-huh, que a su vez tiene inversiones en distintos sectores de la vida nacional y que por lo tanto se ha transformado en una trenza, uh-huh, que si el pueblo chileno trata de derribar, va a tocar muchos intereses en distintas partes de la sociedad, todos muy poderosos. Uh-huh. Hablemos un poquito de esto, ¿no? De las AFP, no solo como un tema en sí mismo, sino quizás pensándolo como un pulpo cuya cabeza está en la administración de fondos y pensiones, pero con tentáculos que se extienden por distintas partes de la sociedad chilena. Sí, sin lugar a dudas es uno de los temas fundamentales hoy día, no solo porque es urgente modificarlo, sino que también porque es tan difícil que consideremos que puedan terminar las AFP. En primera instancia, hoy día las AFP son un oligopolio, distinto a lo que es un monopolio, porque son pocas empresas que controlan, además de grandes cantidades de dinero, controlan el mercado, finalmente, de lo que son las aseguradoras de pensiones. ¿Por qué esto es importante? Porque, tal como pasa con las compañías de seguros, observamos que estas redes y este pulpo no solo está integrado en las compañías de seguros, sino que también observamos en distintos espacios como los bancos, como el retail, especialmente entidades financieras que están ahí prestando el dinero. Es bien interesante porque hay una especulación con el propio dinero de las personas, con el propio dinero de los trabajadores y trabajadoras en Chile, que finalmente termina en una burbuja especulativa en donde las familias tienen que estar endeudándose permanentemente. Hoy día no son solo las AFP lo que empobrece, sino que también un sistema en donde está todo tan integrado que para la acumulación del capital vamos en desmedro de las mismas personas y que finalmente hoy día observamos no solo que los valores del ingreso por el trabajo son bajos, que las AFP, que las pensiones son miserables, sino que también observamos que es bastante difícil destrabar esto porque al parecer tampoco hay intereses políticos que pudieran levantar una demanda que fuera concreta y profunda en torno a reformas de los sistemas previsionales y que avancemos en lo que realmente es seguridad social. ¿Este sistema no es reformable para ustedes? Este sistema, sin lugar a dudas, es reformable. Hoy día la Digo porque la típica opción política es mira, pero le podemos aumentar la cotización a la empresa en un 1%, uh-huh, y eso al cabo de 20 años le va a subir a usted la jubilación en 10 mil pesos y... Claro, no. O sea, ¿se puede seguir jugando dentro de la misma cancha? La idea es destrabar el modelo profundo que está en el corazón de las AFP, que está en pos de la acumulación de estos distintos grupos económicos, porque claramente todas las AFP también están vinculadas a poderosos grupos económicos, no solo nacionales, sino que también internacionales. Claro, y este juego de las reformas parece ser que estira más el chicle que hacer reformas concretas y profundas al sistema de AFP. Hoy día lo que se propone es un sistema de reparto solidario con reservas técnicas que pueda no solo mejorar las pensiones de manera inmediata para las personas, sino que también invertir en lo que las personas realmente necesitan en un desarrollo país. Acá también es interesante observar en qué están invirtiendo las AFP. O sea, hay muchísimas AFP que están vinculadas a, por ejemplo, empresas e industrias que destruyen el medio ambiente, que generan catástrofes ambientales como las que estamos viendo hoy día en Puchuncaví. Entonces, observamos que también nuestro dinero, los ingresos del trabajo de las personas en Chile, van no solo en desmedro de su condición de vida porque están empobrecidas, sino que también porque van a financiar industrias, empresas que finalmente destruyen la lógica de bienestar hoy día en Chile. O sea, también tenemos que observar en dónde se están invirtiendo esos fondos, y por eso hoy día es importante también controlar los fondos previsionales para poder generar un mayor desarrollo país. O sea, hoy día invertir esos fondos en infraestructura, en educación, en salud, no solo es importante, sino que urgente. Sí, quizás haya que dejar de pensar en la lógica de 1% más, 10 mil pesos más, sino en el tema de si corresponde o no que los derechos sean mercantilizados. Exacto. Sí. Bueno, gran tema. Ha sido la presencia esta mañana en nuestro estudio de la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. Andrea, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Pato. Son las 8:26, breve alto y ya seguimos en Radio Análisis. Leer es abracadabra. Ojo y oído unidos, formando un sexto sentido, van descifrando palabras. Dentro del oído el habla vibra silente en las letras, que el ojo ve e interpreta, desatando entendimiento, y en ese mismo momento el prodigio se completa. En Liberalia Ediciones creemos en la lectura. Tenemos música, humanidades, ciencias sociales y libros infantiles que otros no se atreven a traer a Chile. Liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011. Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos cada mediodía a escuchar Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura.